hemos dicho el tiempo, cómo está, los datos del clima aquí en Huerta Grande, y de ahí hace la referencia para el donde usted esté. En este momento 11 grados, la humedad del 47% y el viento en 31 kilómetros en la hora. Esto sería, pero nos estamos volando mismo. Tiene que estar, algo tiene que estar mal. 31 kilómetros en hora parece complicado. 16 grados será la máxima en un día que se prevé nublado toda la jornada, 5 de mínima, y mañana volvería el sol con mínima muy baja de 3 grados y una máxima de 17. Ahora sí, don Lea Ross, este bloque de Noticias de Punilla dedicado exclusivamente a los incendios, ¿no es así? Dedicado exclusivamente a los incendios. Vamos a arrancar con los incendios de Villa Yardino. Para avisarles que ya hay una investigación judicial en curso, porque obviamente se está tratando de indagar exactamente cuál fue el origen del fuego en sí, qué se sabe al respecto, si hubo involucramiento de particulares, y por qué motivos. Con lo cual, ya una de las funcionarias judiciales que está llevando a cabo para este caso, el que ocurrió en Villa Yardino, es la fiscal Paula Kelm. Paula Kelm ya habló con Daniel Capdevila, aseverando un poco, bueno, el origen del fuego y más o menos... ¿A Yardino no llega el fuego desde la cumbre, de aquel poste? Claro, hablamos de Yardino barra la cumbre, efectivamente, pero sabemos que se originó en Villa Yardino. Okay. Así que vamos a escuchar a Paula Kelm, repetimos, fiscal, que en este momento se está indagando sobre posibles involucramientos humanos, o si se puede iniciar una causa penal contra particulares por el incendio de Villa Yardino, la cumbre. Efectivamente, el primer foco ignio se inició en la estancia El Machito, que queda en el límite de la departamental Punilla y departamental Colón, y desde ahí se extendió y fue bajando el fuego hacia las localidades de La Cumbre y Jardín. En principio, el inicio del incendio fue provocado por la caída efectivamente de un árbol sobre el tendido domiciliario del lugar, lo que provocó chispas, y por las propias características del clima y el viento reinante generó la situación que todos conocen. Y está en plena investigación. En este momento he ordenado una serie de pericias por parte de personal especializado de Bomberos de Córdoba. Ahí escuchamos a Paula Kelm aseverando que se está investigando judicialmente y resaltando esto, ¿no? El tendido eléctrico que fue afectado por la caída de un árbol, generó las chispas y el incendio per se, pero aún así tratando de determinar si hubo involucramiento o no por parte de particulares. También, bueno, ayer estuvimos en Enredando las Mañanas hablando con Juan Di Castro, que estuvo ahí presente luchando con los incendios, el fuego, en particular en Villa Yardino, y en parte de la nota que le hicimos ayer, estuvo ahí dando detalles sobre cómo fue la lucha contra el fuego por esa zona. Así que, si les parece, lo escuchamos a Juan Di Castro. Vamos. Muy, muy difícil de controlar el fuego. Eso es lo que fue generando, que se fue expandiendo en distintos puntos. En algún momento teníamos la posibilidad de frenarlo, que no cruzara de la cumbre a Villa Yardino, en la zona del camino de la estancia El Rosario, que es una zona donde se puede atacar el fuego, pero bueno, lamentablemente no hubo una articulación organizada de la fuerza de bomberos en ese punto y se pasó a Villa Yardino. En algún otro momento también estaba de alguna manera controlada la situación, pero bueno, también hubo una situación de desinteligencia y bueno, bajó de nuevo hasta cerca de las casas. Una situación muy dramática, hubo evacuaciones. Trabajaban por un lado fuerzas de bomberos de distintos cuarteles de la provincia y por otro lado el grupo de gente de acá de Villa Yardín, organizados en una brigada civil que con equipamiento, con mochilas, con chicotes, con una cadena de colaboraciones que tiene que ver con acarreo de bidones con agua, con viandas, con frutas, con elementos de botiquín, para poder repartirnos en la cantidad de puntas de ataque del fuego, ¿no? Porque un frente que en algún momento llegó a tener más de 12 kilómetros, ¿no? Una situación muy, muy compleja, que a nosotros nos hace, bueno, estamos en este momento llorando, por supuesto, por toda esta pérdida, mientras seguimos peleándola. Ahí escuchamos a Juan de Castro, que estuvo ahí presente en la lucha del fuego en la zona de Villa Jardino, la cumbre, que ha tenido repercusión nacional la famosa imagen del Cristo Redentor de la cumbre prendiéndose fuego. Hubo decenas de evacuados y evacuadas, una vivienda quedó directamente quemada, alcanzada por el fuego en la zona del dique San Jerónimo. Por otra parte, manteniéndonos al norte del Valle de Punilla, recalquemos que hubo otro incendio, en este caso en la región de Los Cocos y San Esteban. Sí, en este caso tenemos, recurriendo al archivo de una radio Muchas Voces de Capilla del Monte, que estuvieron ahí charlando con el intendente, el jefe comunal de San Esteban, uh-huh. Aseverando que detrás de este incendio, estamos hablando de Daniel De Lorenzi, aseverando que quien estuvo detrás de todo esto fueron particulares piromaníacos, hubo testigos que vieron a las personas que incendiaron, sí. Que hicieron el foco de incendio. Todavía no tenemos novedades si se tienen presentes ya los nombres y los apellidos, si están identificados o no, pero resaltando que han sido piromaníacos, incluso vecinos y vecinas de la región, estando ahí presentes y por una cuestión de piromanía, supuestamente. Pero vamos a escuchar a De Lorenzi en una radio Muchas Voces, dando su apreciación de este otro incendio en San Esteban Los Cocos. Sí, una locura total, como todo lo que venimos viviendo este fin de semana. La diferencia es que acá fue intencional, así que, bueno, hasta los mismos bomberos lograron identificar a los responsables, digamos, a los piromaníacos. Pues lo único que puedo llegar a decir es que son locales, obviamente, ¿no? Así que justo, bueno, yo me encontraba en el cuartel de la cumbre porque han hecho un trabajo realmente excepcional. Sí. Y fueron varias ocasiones, vinieron de San Marcos Sierra, estaban todos cerca. Digamos que dejaron acá por lo que llaman control de ceniza y todo eso, si aparece otro foco, porque claro. Siempre, los bomberos la tienen contra clara de que siempre aparece algún piromaníaco cuando se da en un lugar. Por eso vemos siempre que, sí, está bien, una vez se quemó, como pasó hace poco, el basural de Capilla, con el daño que dejó. Bueno, pero ahí tuvimos suerte de que no apareció ningún piromaníaco, acá no. Ahí escuchamos a Daniel De Lorenzi, jefe comunal de San Esteban, sobre este otro incendio en Los Cocos y San Esteban. Y para ir cerrando, el caso de Santa María de Punilla, que también fue noticia. Este fue el foco de ayer. En el foco de ayer, 5 dotaciones de cuarteles de bomberos, Carlos Paz, Tanti y Malagueño se sumaron junto con un avión hidrante del Plan Provincial de Manejo del Fuego combatiendo la llama de Santa María de Punilla. Tenemos el testimonio para esta radio de Radio Panamericana, uno de los brigadistas que estuvo ahí presentes en la lucha contra el fuego. Así que si parece lo escuchamos. Vamos. Hola, buen día, gente. Soy Santiago Ferrari de la Brigada Ambiental Cosquín. Ayer se estuvo trabajando en el incendio de Santa María de Punilla. Se desarrolló bastante complejo en momentos. Llegó a tener hasta 3 cabezas, se diversificó en 3 puntos fuertes, digamos. Tipos 18:30, 19 empezó a menguar, a bajar, y a las 20 horas ya estaba circunscripto. No estaba controlado, pero estaba bastante delimitado los perímetros. Gracias a Dios, me parece que ahora, por lo que tengo entendido, ya está controlado. No diríamos que está extendido porque puede haber unos puntos calientes, pero el trabajo fue muy, muy efectivo. Se desarrolló desde Santa María hacia el oeste y todavía no está calculada la superficie de quemada. Así que bueno, muchas gracias y que tengan un buen día. Ahí escuchamos a uno de los brigadistas presentes en la lucha contra el fuego de Santa María de Punilla. Y para ir cerrando, vamos a hacer directamente un repaso, un análisis, una pequeña profundización sobre lo que han sido estos incendios con Fernando Barri, biólogo de CONICET. ¿Cómo te va, Fer? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, Fer, ¿qué podemos analizar sobre estos incendios que hemos vivido en la provincia de Córdoba? Bueno, es una problemática recurrente sobre la cual el Estado provincial no tiene reales intenciones de, de solucionar ni de abordar de manera integral. ¿Con esto qué quiero decir? No estoy diciendo que sea el gobierno el que promueve los incendios, ni mucho menos, pero sí que sabiendo cuál es el principio de solución, ¿sí? Para que no tengamos todos los años en esta época de sequía y que empiezan a altas temperaturas los incendios reiterados, que se sigan repitiendo, sí tendría las herramientas que no está utilizando. Vamos a contextualizar, digamos. Los incendios son provocados, es decir, esto no cabe duda, y son intencionalmente provocados, la gran mayoría. Hay un porcentaje menor que son accidentales, que es un asado que escapó el fuego, como pasó en Salzacate, pero la gran mayoría es gente que prende fuego con una intención puntual. Puede ser para rebrote de pasturas, como hacen en la zona de Pampachala, o puede ser, como se especula, en la zona serrana nuestra, para habilitar tierras para la especulación inmobiliaria, digamos, zonas que hoy son protegidas por alguna ley o que hay bosque, se la prende fuego. Por ejemplo, el incendio que ocurrió en la zona acá entre Malagueña y Carlos Paz da la casualidad que se prende en dos propiedades de desarrollistas que han propuesto hacer loteos y se los ha rechazado el municipio. Entonces, y qué casualidad que justo se prende ahí, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Si vos sabés eso, digo vos, generalizo, ¿no? El Estado, todos sabemos que es así y que esta es la época donde van a mandar a alguien a prender fuego. Si vos, como Estado, invertís un cuarto de lo que estás invirtiendo en el combate posterior de incendios, en lo que es patrullar, estar en las zonas críticas, hoy con la tecnología que hay, vos podés determinar cuáles van a ser las zonas con más riesgos de incendio, y ponés gente a patrullar las 24 horas del día, digamos, dicho de alguna manera, le complicás la posibilidad al incendiario, al especulador, de prender fuego. Lo agarrás con la mano a la masa, eso por un lado. Por otro lado, dejás un mensaje claro de que no vas a permitir que esas zonas incendiadas se modifiquen para ningún otro uso. Yo no he escuchado a ningún gobierno, ni municipal, ni provincial decirlo, porque el que prende está esperando que después digan, bueno, está bien, vamos a dejarlo bloquear, total, se prende fuego. Y otro mensaje claro que puedes hacer es, van todos presos, pero presos en serio por mucho tiempo, ¿sí? El que incendió y el que mandó a incendiar. Cuando vos no das un mensaje claro del poder, los incendiarios agarran y le meten mecha, ¿no? Como pasó en Brasil, Bolsonaro dio carta blanca y en realidad lo que pasa en Brasil es eso, la carta blanca que dio Bolsonaro para que prenda fuego. Sí. Entonces, esa es una parte. La otra parte del problema tiene que ver con ya la estrategia del combate a incendios forestales. Córdoba tiene muchos y buenos bomberos voluntarios que hacen una tarea denodada. Digamos, hay que sacarse el sombrero, pero son voluntarios por un lado, es decir, en los países desarrollados prácticamente no hay bomberos voluntarios, son bomberos pagos y son muy bien pagos, muy bien retribuidos, con altas capacitaciones, es decir, el Estado se da cuenta de la importancia que tiene, no es simplemente subsidiar para que tengan nafta y algo de equipo, sino tener un plantel de profesionales, ¿sí? Eso también daría otra señal de la importancia que le das al tema. Y después está la capacitación, es decir, los bomberos voluntarios en la gran mayoría están preparados para el trabajo de lo que se llama la interfase. La interfase es la zona entre el ámbito rural y el ámbito urbano. Es decir, la prioridad es, obviamente, preservar las viviendas y las vidas humanas. Entonces, lo que se llama en sí el combate de incendios forestales, el atacar el fuego en los bosques, en los pastizales, lleva otra capacitación, y es la que tienen, por ejemplo, los brigadistas de incendios forestales, que, por ejemplo, el Estado Nacional tiene un grupo, una cuadrilla que está en el sur, que son un grupo de profesionales altamente capacitados y entrenados, que cuando los convocan de cualquier lugar del país, van y hacen un trabajo específico que ayuda mucho, digamos, al combate de incendios forestales, que es un poco diferente a la estrategia que utiliza el bombero voluntario. En Córdoba tenemos un problema particular, y es que no hay tantos combatientes de incendios forestales, en general son brigadas también voluntarias, que en algunos casos el gobierno las tiene en cuenta y en otros casos no, pero también hay una especie de interna con entre el plan provincial de manejo de fuego y el plan nacional, donde la gente del plan provincial en general no convoca ni pide ayuda a la gente del plan provincial. Entonces, si vos, más allá de las internas políticas, las diferencias de manejo y demás, si vos tenés situaciones de incendios reiterados y de gran magnitud, no le costaría nada al gobierno provincial convocar al plan nacional de manejo del fuego, ¿no? Que en algunos casos lo hace para, por ejemplo, para el caso de los aviones, pero para el caso de los brigadistas muchas veces no lo hace. Entonces, por eso digo, es una realidad mucho más compleja. Y el otro tema es que hace rato se abandonó, antes, cuando inició el plan provincial de manejo del fuego, estaba, luego se abandonó, había un plan de educación ambiental y de trabajo muy fuerte con las comunas, con los municipios, con los pobladores rurales, de concientización, de capacitación, sobre todo en estas épocas, para reducir los riesgos. Por ahí ustedes recuerdan las propagandas que había. Ahora hay una sola que es bastante chota, porque realmente desde la educación ambiental se podría abordar mucho mejor esta problemática, y ayudaría a que no estemos todos los años esperando el incendio y como en el caso de Nono, saliendo los vecinos a juntar baldes de agua, ¿no? Mm. O sea, ¿qué quiero decir? Cuando sale el incendio, bueno, no hay mucho análisis que hacer, hay que ir a atacarlo con lo que se puede y más. Pero hoy tenemos tantas herramientas tecnológicas, capacitación, recursos, hay una diversidad de estrategias que se pueden utilizar, que no se están utilizando, y que eso haría que la recurrencia y la magnitud del incendio en la provincia disminuyeran, seguramente. Uh-huh. Muy bien, Fer. Y para ir cerrando, enlazando un poco sobre el rol del Estado, recuerdo que cuando se inició el fuego en Villa Carlos Paz a principio de esta... fines de la semana pasada, se hablaba que el posible origen del fuego habría sido un cigarrillo usado que habría desatado todo el fuego, etcétera, que, bueno, curiosamente parte de las campañas de la provincia apuntaba a eso, no tirar puchos de la ventanilla del auto o cosas por el estilo, digamos, como reduciendo una cuestión doméstica. Bueno, recién escuchamos a un jefe comunal hablando que hay vecinos o vecinas piromaníacas que habrían originado el fuego, digamos. Pero entonces, por un lado, tenemos esa cuestión en casos particulares sobre ya sea piromanía o por falta de responsabilidad. Pero bueno, se mantiene latente el fantasma de la especulación inmobiliaria. Lamentablemente creo que no hay ninguna causa judicial que haya avanzado sobre que el incendio, el fuego, haya sido iniciado por un loteo inmobiliario, etcétera. Pero como que todavía está latente ese fantasma de la lectura sobre qué hay detrás de los fuegos, si son casos particulares, muy específicos, o hay detrás de ello alguna especulación económica. No, a mí en lo personal no me cabe en duda que hay una especulación económica inmobiliaria. El tema de los cigarrillos es una excusa barata, porque si bien una colilla de cigarrillos puede ocasionar, las probabilidades son bajas. Se ha probado que son bajas las probabilidades. Para que un incendio de magnitud se desate, tenés que realmente generar combustible, tal vez tirar un poco de algún líquido que arranque el fuego, como querosén, como nafta, prender en varios sitios, porque por ahí no se prende tan fácilmente, incluso en épocas secas. O sea que lo del cigarrillo es una excusa. Y otra cosa importante que tiene que ver con esto de la estrategia, la planificación y la capacitación, es el ataque temprano del incendio. Es decir, está probado que si un incendio es atacado en los primeros minutos, digamos, media hora, 40 minutos, las probabilidades de extinguirlo son muy altas, ¿sí? Uh-huh. Y hoy, con la tecnología que tenemos, de vuelta, y los recursos, ¿cómo es posible que cuando se prende un foco no se lo ataque rápidamente y lleguemos a la situación de que ya tenga varios kilómetros de frente y sea muy difícil de abordar? Algo está pasando, en algo estamos fallando. Porque esto no se está atacando integralmente. Los especialistas en fuego, yo no soy especialista en fuego, pero sí he escuchado a muchos de ellos, te dicen esto, realmente no se entiende, porque en los países donde tienen problemática con el fuego lo resuelven muy anticipadamente, antes de la época de sequía, generan todas estrategias de manejo, de control, tienen tienen esto del alerta temprano, el ataque temprano. Entonces los incendios grandes y más peligrosos son escasos en esos casos. Muy bien, Fer, te agradecemos mucho por la comunicación. Gracias a ustedes, que anden muy bien. Fernando Barri, biólogo del CONICET, profundizando lo que ha sido esta jornada de incendios en la provincia de Córdoba, en particular en el Valle de Punilla.